nunca muere la mala hierba. Por eso te hago esta canción de mierda, con la más simple armonía. Voy a clavarte esta melodía. ¿Qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Pues Simón Laferte tiene razón. ¿Qué sé yo si no sangro una vez al mes? Pero para intentar conocer mejor el mundo que rodea la menstruación en todas sus variantes y aristas, está este podcast menstrual de la Red Internacional de Salud y Educación Menstrual. O al menos eso es lo que intentamos humildemente, ¿no, compañeras? Y más después de volver de vacaciones. ¡Buf! Menudo descansito más bueno que nos hemos pegado, ¿no, amigas? ¡Ay! Esther, ¿cómo han ido esas vacaciones? Maravilla. Ha habido un poquito de todo, de playa, de familia, de amigos. ¡Oh, qué gozada, Rosa! De vuelta enfrente al micrófono, como lo echabas de menos. ¡Que me gusta el micrófono, por favor! ¡Madre mía, lo que nos gustan los micros! Ahora con energías renovadas para exigir más investigación con enfoque de género. Sí, siempre. María, ¿ready para un nuevo curso escolar cargado de nuevas aventuras y aprendizajes? Of course, baby. Y servidor Adolfo, que aprende cada día más sobre el mundo de la menstruación tan, desgraciadamente, ajeno a las personas no menstruantes. Y es que hoy comenzamos, atención, nueva temporada. Segunda temporada del podcast menstrual, con un pedazo de programa invitada que nos va a hablar de un tema que ya tocamos hace unos programas, la endometriosis. Así que sigue oyendo, que será interesante, esclarecedor y reivindicativo 100%. Y seguimos emitiendo desde los estudios centrales de Radio Almaina, la radio libre de Granada, gracias a la cual nos puedes escuchar en el dial granaíno 88.5, cuando los lunes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 4 de la mañana. Y si en esta nueva temporada apoyas que las radios libres lo sigan siendo, pues mejor que mejor, libres y sin mordazas. Entra en radioalmaina.org y por solo 2 euritos al mes lo puedes hacer posible. Además, nos puedes seguir oyendo en Spotify y en iVoox. Busca podcast menstrual y ahí nos encontrarás a este y a todos los programas de la primera temporada. ¡Qué bien suena eso! Y con esto, primera y segunda temporada, y prometemos que no será la última. No. Así que con esto, compañeras, ¡comenzamos! Hola. Bueno, pues vamos a dar paso a la sección de datos de mi vida. Si les quieres, allá tú. Pero tómalos, querida amiga, tómalos, porque después de esta súper introducción os cuento que el podcast de hoy viene cargadito. A ver qué os parece el tema, a ver cómo os suena. Menstruación versus ITS, infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo se llama? Toma ya. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Versus? ¿Eso versus? ¿Tiene con fuerzas, Sara? Hombre, lo más fuerte es que nunca, como dice Adolfo. Ay, a tope. Viva la investigación. La verdad es que he dudado, porque podría haber metido este tema en la sección de mitos, dubidú. No. Datos, dubidú. Pero mételos en mitos. Ha sido el verano. Veo que me irrito. Cómo nos encanta mezclar secciones. Me irrito, I love it. Vacaciones, lo siento. No pasa nada. Venga, vuelvo al estudio. Venga. Bueno, pues nada, podría parecer que es un mito el tema de que durante la menstruación hay más probabilidad de contraer ITS. Mm-hmm. Pero no. No es un mito porque os lo puedo contrastar con datos. Ole. No sé si habéis escuchado, pues eso, alguna vez lo que acabo de decir, ¿no? Que durante la fase de la menstrua hay más probabilidad de contraer ITS. Y además, en nuestra cabeza cobra todo el sentido, porque siempre nos han dicho que las ITS se transmiten vía sangre, vía fluidos corporales y vía embarazo o lactancia materna. Uh-huh. Entonces, encuadraría sobre todo en esta primera opción. Pero vamos a desgranar, porque si has tenido la suerte de que te han hablado de ITS y cómo prevenirlas o tratarlas una vez las tienes, seguramente te habrán hablado que cuidado con las heridas, que si las drogas vía inyección, etcétera, etcétera. O sea, nos ponemos en el caso de drogarnos vía intravenosa, pero no nos cuenta que qué onda con las relaciones sexuales sin protección durante la fase menstrual. Es que esa sangre se olvida, como siempre la vida, chiquis. De eso no se habla. Para eso está la risa. Oh, wow. Claro, por eso traigo este temita. Que, por cierto, estas relaciones sin protección durante la menstruación se dan con mucha frecuencia porque se cree que durante la fase de sangrado es imposible quedarse embarazada. Otro mito. Cosa que... Pero... Es un mitaco. Sí, vamos a explicar más adelante. Voy a ir por partes, porque esto es interesantísimo. Motivos por los que hay más probabilidad de contraer ITS durante la fase menstrual. Uno. Número uno. La sangre menstrual o la fase menstrual puede alterar el pH de la vagina y eso puede favorecer la transmisión de ITS. De hecho, incluso debido a los cambios hormonales, también tenemos mayor probabilidad de tener infecciones por hongos y vaginosis bacteriana que se pueden propagar si se tienen relaciones sin protección. Dos, el cuello del útero se encuentra más cerca del orificio de salida, ya que así se facilita la expulsión del sangrado. Perdón, no sé si sabéis que durante todo el ciclo el cuello del útero se aleja más o se acerca más. Pues durante la fase menstrual se acerca al orificio de salida de la vagina para que sea más fácil expulsar la sangre. Inteligente el cuerpo. Sí. Mucho. Sí, sí. De hecho, si te pones la copa, puedes tocar perfectamente el cuello del útero durante tu fase menstrual. Y así como puede tu dedito... Yo la estoy flipando, la verdad. Sí. Y así como tu dedito puede tocar el cuello del útero, las ITS también, porque el cuello del útero está más... Sí, me interesa y puedo tocarte el cuello. Hola, cuello del útero. Suavemente. Pues sí. Es más fácil tocarlo, incluso, pues eso, verlo si nos hacemos una exploración con un espéculo y un espejo. Cuestión que considero interesante hacer de vez en cuando. Una luz, un espejito, un espéculo, que lo metas a la farmacia. Unas velas, di que sí. No te pongas romántico. El cuello está más cerca. El cuello del útero. Pero es que música tranquila. Durante la ovulación es interesante hacerlo, porque no ves el cuello del útero de la cantidad de flujo que hay. Porque es cuando está ahí el flujo todo preparado para... meter un esperma para adentro. Sí, es muy interesante. Yo lo del espéculo de verdad que lo recomiendo. Hay que saber hacerlo. El espéculo suena a Spectrum Patronum. Dios mío. Bueno, pues siguiendo. Hemos dicho dos, ¿no? El primero es que la alteración del pH de la vagina y los cambios hormonales y la mayor posibilidad de tener infecciones por hongos, bla, bla, bla. También el cuello del útero, que está más cerquita del orificio de salida. Y además, el cuello del útero es más permeable debido también a la sangre. ¿Qué pasa? Esto no quiere decir que no se deban tener relaciones sexuales. Se pueden tener y se deben tener. Que es que además, se deben. Sí, tiene cantidad de efectos positivos sobre nuestra salud. Ya muchos, aumenta muchos. El placer porque está el cuerpo más sensible. ¡Olé! Disminuyen las molestias por esa liberación de endorfinas que nos produce tener relaciones, entre otras. Pero bueno, siempre con protección. Es el kit de la cuestión. Ahí, dale. Movimiento de hombro, de pechito, con protección. Pero chiquis, pa'lante con todo. En fin, y por otro lado, decir, al temita de antes, que es que también, decir que sí es posible quedarse embarazada si se mantienen relaciones sexuales durante la menstruación sin protección, aunque sucede en un porcentaje muy bajo. Eso pasa, pues cuando ha pasado... pues. Pero ahí te toca. Que cuidado que ahí te toca y agüita si no lo tenías tú previsto, que te claro. Cambia todo. En fin, que pasa en ciclos cortos o en menstruaciones irregulares, ya que las reglas pues son las menos reglas de todas. Se pueden dar una serie de sucesos que, como se te adelanta un poquito la ovulación y como además el esperma puede vivir hasta 6 y 7 días dentro del útero, pero bueno, puede dar sí, perfectamente una gestación si se han mantenido relaciones sin protección durante los últimos días de sangrado, por ejemplo, ¿no? Por eso digo, a ver, que en ciclos cortos de 21 o 22 días o en ciclos irregulares hay más probabilidad. No. Y por último, y aquí os traigo otra locura de estas que dices, ¿what? No sé si habéis escuchado que algunas personas hayan dicho que les ha venido la regla durante el embarazo. ¿Cómo? O que de pronto se han enterado de que estaban embarazadas al segundo mes porque seguían sangrando. A la que preguntes, vas a ver que las personas que han vivido eso salen de debajo de las piedras. O sea, yo de pronto dije, ¿esto es posible? Sí, a mi madre le pasó, tal, no sé qué. muy fuerte y os cuento por qué. Esto no es como tal una fase menstrual, así como se dice, ¿no? Porque hay un embarazo, entonces no ha habido una ovulación y no hay una menstruación, un desprendimiento del endometrio. El endometrio en ese momento del embarazo está empezando a abrazar al bebé. Bueno, al bebé, a ver, que es un feto, ¿no? Estamos hablando de mes 1, mes 2. Sí. En fin, esto se debe a la rotura de los vasos del tejido uterino cuando el embrión llega al útero y se planta en el endometrio. Todos estos vasitos se pueden romper y se expulsan en forma de sangrado. Pero es un sangrado más escaso y es de otro color. Y confunde. Es poquito. Sí. ¿Qué pasa? Se confunde. ¿Por qué confunde? Pues porque no sabemos muchas cosas sobre este temazo que nos concierne. Es que no sabemos diferenciar de un flujo. O sea, el color del flujo también nos dice si hay una infección o no. Pero como no hablamos de estos temas porque parece que son mega escatológicos, pues no sabemos diferenciar si hay un flujo de un color raro porque hay una infección o si es un sangrado que en el fondo no es un sangrado de menstruación, sino de estos vasos que se han roto. Entonces, podemos pensar que estamos sangrando de manera rara, pues quizá dices debido al estrés o por otro motivo, pero puede pasar. ¿Cómo saber si esta regla es falsa o no es falsa? Pues porque este falso sangrado se produce alrededor de los 25 días después de la menstruación. Jeje, claro. Este fondo pues no nos da muchas pistas. Y tiene una duración menor, máximo de 3-4 días. ¿Y qué pasa cuando tu menstruo por sí ya dura 3-4 días? Que no hay manera de verlo. Pues la última, la más infalible, es el color del sangrado, que es un poquito más rosado o un rojo amarronado. No es tan espeso como la menstruación y no tiene esos coágulos que son el desprendimiento del endometrio. Esta sí que es la pista por la que nos podemos guiar. Y además, sí, se nos acompaña todo esto de náuseas, vómitos, ganas de ir a orinar, somnolencia y cansancio, pues podemos confirmar que hay un embarazo. Eso, o utilizar un predictor, que es mucho más. Eso te iba a decir yo, pues si puede ayudar a alguien. Quizás, ¿no? Quizás. Cuando me quedé embarazada, yo pensaba que me estaba bajando la regla, no sabía que estaba embarazada porque empecé a manchar un poquito y pensé el inicio. Lo que pasa que a mí no se me continuó, no fueron 3 días, fue un día así raro uno. Y me hizo un predictor. O sea, no me dije, a ver qué pasa aquí. No te falta estar especulando. Bueno, para si lo tiene, claro, si tiene a mano, me imagino que no pueda, pues no le toca otra que esperar. Que también es interesante autoconocerse y observar su cuerpo y teniendo toda esta información, pues seguro que ahora pues echamos un vistacín, pues con más conciencia y más atención plena, para saber diferenciar. Así que nada, no hace falta entrar en pánico, no siempre sucede, no a todas les pasa. Si no era un bebé esperado, hay otras alternativas, quiere decir que bueno, que puede pasar. Preguntar, y os animo a que preguntéis porque vais a descubrir que a muchísima gente os dirá, pues mi madre no pensó que estaba embarazada hasta el mes segundo, ¿no? O hasta el mes tal. En fin. Y nada, y hasta aquí la sección de datos dubidú. Y paso la pelota a Rosa y Esther en su sección de Noticias Menstruosas. Pues nada, comenzamos con una noticia que le va a encantar a Adolfo, ¿verdad, Rosa? O sea, nuestro vegano favorito. Uy, esta noticia... ¡Qué alegría! Corazones. Ay, me estoy poniendo nervioso, Esther. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Ay, zanahorias y lechuguitas. Zanahorias felices y lechugas contentas. ¿Le cuentas tú, Rosa? ¿Empiezo yo? Sí, venga. Pues bueno, te queremos contar, querido Adolfo, que se han realizado unos estudios que muestran los beneficios de las dietas vegetarianas y veganas en la salud menstrual. ¡Olé! Creíamos que no era posible, pero sí. Sí, yo lo sabía en el fondo. Se sabía. Pues mira, se ha demostrado que hay una reducción del dolor menstrual. En un estudio que fue presentado en la reunión anual de la North American Menopause Society, la NAMS, y ha demostrado que una dieta vegana puede aliviar significativamente los calambres menstruales. La dieta rica en alimentos inflamatorios como la carne, el azúcar y el café pueden empeorar el dolor, mientras que una dieta basada en plantas reduce la inflamación, lo que a su vez disminuye los calambres. ¡Ole, qué bien! Ahí está. ya sabéis. Luego tenemos otro que habla de la mejora de la salud, pero en general. Y hay un metaanálisis que se fue publicado el año pasado, en 2023, por la Universidad de Sydney, que encontró que además de reducir el dolor menstrual, las dietas vegetarianas y las veganas también pueden mejorar la salud en general al disminuir los niveles de colesterol LDH, la glucosa, el peso corporal, factores todos ellos asociados a la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Todo esto lo hacen en comparación con dietas omnívoras. Así que bueno, otro punto más. Vale. Qué bueno. Venga, otro más. Hecho, venga, otro más. Dale. Ya lo recomiendan, ¿no? Que en la fase premenstrual se eviten todas las carnes rojas, los lácteos, porque son muy pesados al cuerpo, son muy inflamatorios y precisamente tu cuerpo está viviendo un proceso de inflamación y que necesitas evitar todo este tipo de alimentos para no sumarle más inflamación a la inflamación. Así que, bueno, indagaremos en esa dieta vegetariana y vegana. Sí, sí, pero que no hemos terminado, ¿eh? Que todavía sí, sí, claro, todavía más. Es que las dietas veganas son maravillosas. Todavía hay un tercer y último estudio que os traemos, que es sobre patrones dietéticos y su relación con el dolor menstrual. Y que encontró que las mujeres que seguían una dieta lacto-vegetariana, que incluye lácteos y huevo, tenían menos probabilidades de experimentar dismenorrea. Dismenorrea severa, ojo, no cualquier dismenorrea, en comparación con aquellas que seguían dietas que incluían carne. Este estudio fue publicado en BNC Women's Health y subraya la importancia de una dieta rica en vegetales, legumbres y frutas para la salud menstrual. ¡Qué guay! Por no hablar del bienestar, disculpa Esther, por no hablar del bienestar que generamos a las hembras animales, ¿eh? De no quitarle su leche, ni quitarle sus bebecitos, ni nada. Yeah. Sí, bienestar y bienestar medioambiental también. Aparte, sí. Por supuesto. Son todo beneficios. Así que vegetarianas, veganas, omnívoras, todas, incorporemos más frutas y verduras en nuestra alimentación porque está más que demostrado los grandes beneficios que tienen en nuestra salud menstrual. Y con esto pasamos a... ¡Delito! Bueno, pues ¿os acordáis que en el programa anterior estuvimos hablando de aquellas píldoras anticonceptivas? Sí. Pues hoy vamos a desmitificar el mito relacionado con las pastillas anticonceptivas o la píldora y su uso para regular la menstruación. Regular, chicas. Pues bien, este hecho es falso y aquí os vamos a explicar un poquito cómo funcionan estas píldoras. Partimos de que la píldora está hecha para interrumpir los procesos naturales del embarazo, pero no para destruirlo. Como dice Carmen Valls, la amiguita de Sara, ojalá pudiera venir. Por favor, Carmen Valls, sé que nos oyes. Llámanos y te hacemos aquí un hueco. Así, no, quieras. ¿Cómo es? No es Carmen Valls, como lo decimos mal. Karma Valls. Karma Valls. Ahora sí, no pasa. Karma Valls. Te invitamos a este podcast. Pues mirad, esta fabulosa mujer dice que los anticonceptivos se recetan de forma sistemática y no sirven para regular el ciclo. Eso es mentira. Mentira. No regulan nada. Provocan una hemorragia de deprivación. Es decir, que no tienen una menstruación real. Por lo tanto, lo único que sucede es que se alteran las propias hormonas. Existen dos tipos de píldoras anticonceptivas, aquellas que contienen estrógeno y progestina y las que solo contienen progestina. Antes de empezar, la progestina es la forma artificial de la progesterona. Venga, vale, María, ¿pero de qué estamos hablando? Sí, porque yo no me entero. ¿Cómo funciona? Vamos a concretar. Los anticonceptivos de estrógeno y progesterona o las píldoras combinadas, como se llaman, hacen que el estrógeno inhiba la ovulación, suprimiendo la producción de hormonas foliculoestimulantes. Vamos a ver, foliculoestimulantes. Madre mía, ¿cómo suena esto? Yo no quiero hacer bromas. Vale, en otras palabras. Que te foliculoestimulo. ¿Cómo te ha quedado? No ha quedado claro. Pues es que los ovarios dejan de madurar los óvulos, por lo que no puedes quedarte embarazada, ¿vale? La segunda hormona, la progesterona, actúa sobre la mucosa del cuello del útero, haciéndolo más espeso. Esto hace que el entorno dificulte que el o sea, que los espermatozoides tengan mayor dificultad para llegar a fecundar el óvulo. Ahora un poquito mejor, ¿no? Sí, sí, ya lo hemos entendido todo. Claro. Niño, vale. Por una parte, los niveles de estrógenos colaboran a la excitabilidad del sistema nervioso, pero también en estimular y tonificar efectos antidepresivos, y la progesterona natural tiene un efecto armonizador, estimulando la sedación y el sueño y colaborando en eliminar el exceso de líquido irritabilidad y la tensión nerviosa. Es que acabamos de volver de vacaciones. O sea, es verdad que no comprendan. Qué pesa. Sigue haciendo calor, por cierto. Con lo cual también genera un efecto en el cuerpo que no es propio de nosotras, sino inducido por esta nueva sustancia sintética. Madre mía. Por lo tanto, y como comentábamos en el anterior programa, es importante ser conscientes y conocer el tipo de sustancias que estamos suministrando a nuestro cuerpo antes de hacerlo. Saber que existen otros métodos de regularización del ciclo antes que tomar la píldora anticonceptiva, así como la existencia de otros métodos anticonceptivos menos invasivos para el cuerpo femenino y con útero. Hasta aquí el tema de las pastillas y nuestros miedos debido a la desinformación que muchas veces provoca el boca a boca. Además, hoy tenemos entre nosotras a una invitada especial que también nos ofrecerá información muy relevante sobre otro temazo. La endometriosis. Temazo. Qué bien, qué ilusión. Hoy en la sección de buenas prácticas y entrevistas, antes de pasar con la entrevistada, me gustaría mucho darle paso a nuestra compañera Esther, que, bueno, está en la ONG Future for Women, lo he dicho bien. Confírmame tu pinganillo, por favor. Future for Women. Perfecto. Y resulta, pues que bueno, que han estado haciendo un proyecto que cuéntanos tú, porque mejor que tú no lo va a contar nadie. ¿Cómo ha ido? ¿Qué te han dicho en esta llamada telefónica? Bueno, pues a ver, nosotros fuimos, como Future for Women, fuimos en el mes de abril, mayo, más o menos. Y bueno, pues como os contamos en el primer programa, que ya no os acordaréis, pero en el primer programa también tuve el honor de que me entrevistarais, pues ahí fue la primera vez que empezábamos con todos los proyectos. Este año hemos continuado y bueno, pues ha sido un éxito. Continuamos pues con casi 200 compresas cada vez que vamos. Así que ahora, pues por la donación de una mujer maravillosa aquí en Madrid, nos dan una máquina para otra chica. Bueno, vamos dando pasitos y la cosa avanzando. Bueno, pues con todo esto, pues por nuestra compi Sara, hubo unas chicas que os comentamos que eran enfermeras y dijeron, oye, que nosotros nos vamos a ir a hacer legal con otro ONG, ¿nos podéis echar una mano? Bueno, maravilloso es el grupo, nos llamaron, nos comunicamos con ellas, le dimos pues, un poco toda la info que teníamos, cómo conseguíamos los materiales, cómo lo hacíamos, bueno, los pequeños primeros consejos de cómo hacerlo, y pues estamos muy contentas porque hace unos días nos han mandado pues unas fotos, nos han contado qué tal el viaje, cómo les fue en Senegal, y estaban contentísimas. Llevaron sus patrones hechos, llevaron sus telas ya, y dicen que van a continuar porque, bueno, pues porque ha salido todo muy bien. Así que se lo he dicho, espero que en algún momento se animen y vengan a contárnoslo. Sí. Ya la tendremos por aquí. ¿Sabes si hicieron bragas menstruales o se han quedado en las compresas? Se quedaron en las compresas. Vale. Por ahora les gusta la idea, pero bueno, que no era fácil, entonces dijeron, venga, va. Por ahora empezamos con esto y vamos avanzando, así que bueno, que muy bien, que un aplauso por ellas. Qué bueno. Qué chulo ver cómo algo que se estaba haciendo en Madagascar con agua de coco, se está haciendo en Sierra Leona con Future for Women, de pronto nos contactan para preguntarnos cómo emprender un proyecto de costura de compresas de tela en Senegal. Es pasar contactos, tener una pequeñita llamada telefónica y de pronto, jo, pues esta buena práctica se está extendiendo pues como la... Ay, sí, sí. Qué ilusión, qué bueno. Qué alegría. Por cierto, que no se me pase, la ONG con la que han ido estas chicas se llama Tu Casa en África, que ya lo pondremos seguro por algún lado, vale, pero para ahí. que quede aquí, ¿vale? Genial. Bueno, qué chulo. Las entrevistaremos, seguro. Qué bien. Y bueno, y después de pues, esta buena práctica, hoy tenemos doblete. Pasamos con la entrevista. Hoy, en esta primera entrevista del primer episodio de la segunda temporada, no podríamos estar mejor acompañadas. Se encuentra con nosotras Patricia Demetrio. Hola, Patricia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Muy bien. Nosotros sí que estamos encantadas de tenerte aquí en el programa, porque Patricia viene como invitada porque tiene muchas cosas que contarnos de un tema que no porque lo hayamos tratado ya deja de ser importante, y sigue siendo importante tratarlo desde otros puntos de vista, y estamos hablando de la endometriosis. Y ahora preguntaremos a Patricia, a ver, ¿por qué, qué relación tiene ella con la endometriosis? Pero antes de eso, Patricia, me gustaría que nos contases un poco cómo has llegado al programa menstrual, cómo se dio esta circunstancia. Pues se dio la circunstancia que en el anterior programa que escuché, la anterior temporada, se hablaba de la endometriosis y se comentaba que se podía diagnosticar por ecografía, ¿no? Y claro, no siempre es así. De hecho, muchas mujeres, hasta que no le hacen una paroscopia o las abren o directamente, bueno, no saben, o directamente tenemos alguna operación o alguna resonancia, no se nos ve. De hecho, yo llevo haciendo ecografías desde los 11 años. Madre mía. Y internas, externas, y nunca se ha visto y nunca ha sido diagnosticada por ese método. Claro, que esta era una información que nosotras dábamos en un programa anterior, sí. Y tú justamente nos contactaste para decirnos, bueno, eso de la ecografía puede ser, pero muchas veces no, y aquí estoy yo como prueba, ¿no? Como prueba un botón. Exacto. Y nada, pues ya sabéis, queridos oyentes, que tenéis estos micros abiertos para venir, contarnos vuestras experiencias, y bueno, Patricia además, que pertenece a la Asociación de Afectadas por la Endometriosis, que encima, aparte, bueno, lógicamente, tú estás diagnosticada o no, ahora nos contarás hasta qué punto de endometriosis, pero que además estás metida en esta asociación. Entonces, Patri, antes de pasar igual a hablar de la asociación, si quieres, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido tu, pues que nos estás diciendo desde los 11 años que te llevas haciendo ecografías, que es una barbaridad de tiempo. Eres muy joven todavía, ¿eh? No vamos a decir tu edad, si no quieres, pero quiero decir, a tan temprana edad ya empezabas a sentir que había un problema con la menstruación. Sí, desde la primera menstruación. De hecho, yo sé que me hacía ecografías porque desde muy pequeñita, desde la primera menstruación, mi madre había padecido un cáncer y me llevaba al ginecólogo para las revisiones oportunas todos los años. Entonces, tenía muchísimo dolor. Y como el dolor en la menstruación nos han enseñado médicamente y socialmente que es algo que se tiene que normalizar, pues nunca hasta el día de hoy, digamos que hasta hace muy poco, había sido diagnosticada y buscada la causa de mis dolores. Incluso en las deposiciones también tenía dolor y me tapaba la boca. O sea, era una sensación desde la adolescencia que siempre había atribuido a otras cosas. Claro. Me has dejado un poco, ya tocado. Sí. Tú desde la primera menstruación ya tenías dolores e igual lo achacabais a el cáncer que había tenido tu madre o apuntaba por ahí o no tenía nada que ver, sino que te lleva a las revisiones desde muy pequeña por miedos, ¿no? A que tú puedas padecer el día de mañana cualquier patología ginecológica, ¿no? Y que no lo pases como lo pasó ella. Y claro, lo que nunca imaginábamos es que, o sea, yo tenía muchísimo dolor y muchísimo sangrado. O sea, mi sangrado podía ser de utilizar varios métodos para intentar no sangrar y que no me resultase ninguno eficaz. 4 paquetes se llegaba a usar algún día, los primeros días de menstruación, 7 días de menstruación, muy variable. Me han intentado poner, bueno, píldora, el microchip este de los no me acuerdo ahora cómo se llama, me dieron 1% de triple de menstruación, es decir, muchas patologías, pero que nunca se había relacionado, y socialmente también se normaliza el dolor, pues claro. Te dicen, es normal que te duela, ¿no? La es normal que te moleste. No es normal que duela, por favor, a todas las que nos oyen. No es normal, ahí quiere decir algo. Por favor, no lo asumamos como has dicho tú, algo socialmente aceptado, ¿no? ¿Sí? No. Y lo increíble es que desde los 11 años estás en revisión constante una y otra vez, y cuando ya parece que te lo diagnostican o cuando ya te dicen, mira, pues igual es endometriosis. Nunca, o sea, sí, pero me refiero a que he tardado mucho tiempo en llegar a ese diagnóstico. De hecho, el año pasado, por una serie de circunstancias ajenas a otras patologías crónicas, tuve muchísimo cambio hormonal. La endometriosis a veces es estrógeno dependiente, bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Y hormonalmente, cuando hay cambios, también se nota en el cuerpo. Y entonces, pues principalmente lo que a mí me sucedió es que tenía un dolor mucho más constante, mucho más permanente. Sí que es verdad que otras mujeres también lo asocian a de repente un dolor más constante, quizás no por lo que me ha pasado a mí, ¿no? Uh-huh. Que es importante decir que la endometriosis, cada caso es diferente. Mujeres con mucha patología no tienen casi síntomas, mujeres con muy poca tienen muchos síntomas, hay mujeres que reciben 9 operaciones, 7, 6, otras que ninguna, y hay mujeres en silla de ruedas por endometriosis, hay mujeres con depresiones incluso que han tenido pensamientos suicidas por la endometriosis en sí, hay de todo, ¿no? Entonces cada mujer es diferente, importante, porque todo el mundo te va a decir, yo conozco a alguien, importantísimo. Cada persona tiene su propia forma de vivirla y cómo la afecta, lógicamente. Total, ¿no? Y yo pues ya fui mucho tiempo a ginecología, no me hacían caso, fui donde Enriqueta Barranco, me dijo, mira, yo creo que tienes endometriosis, te voy a dar un informe, a ver si te hacen la ecografía la resonancia con gadolinio. Fui a mi médico de cabecera en aquel momento, mi médica, y me dijo que no, que me hiciera la resonancia, me la tuve que pagar. Sin gadolinio, por otras patologías no me lo quisieron poner, que quieras que no, es un mineral que te cuesta, y no, me parece. No te quiero cortar, pero es que has nombrado a una persona, Enriqueta. Sí. Enriqueta Barranco. ¿Y quién es esta persona para las oyentes que no? Pues Enriqueta Barranco es una ginecóloga, que es muy conocida porque ha salido también, en algún vídeo de YouTube explicando algunas cosas y sobre pues la píldora, la menstruación, que la regla es la menos regla de todas, ¿no? Y otras cosas. Incluso ha hecho análisis de sangre menstrual y contaminantes en Granada, en los alrededores. Entonces, bueno, era mi ginecóloga en aquel momento, que iba yo por privado, uh-huh, y la que me dio el diagnóstico y me dijo de hacer la resonancia. Y el segundo tema que quería tratar, que vas por privado. Voy por privado. Porque me sale la pública, ya, nada. Me sale y ya fui donde mi médica y me dice, bueno, vamos a hacer un análisis y entonces te mando. Te mandan a ginecología y de ginecología te mandan a reproducción asistida / endometriosis. Ah, mira. Porque es como... Es un mito que hay en el PTS, que ahora está cerrado. Todo lo que sobra, pues para allí va, ¿no? Entonces es muy curioso y ahí es cuando ya te dicen, más o menos, pues a detectado unos nódulos o tienes una endometriosis profunda, severa, pero eso no te exime muchas veces de que cuando te vayan a operar puedan encontrar más u otros órganos afectados, por eso la operación muchas veces es interdisciplinar. Vale. ¿No? Has nombrado algo que te hiciste la prueba sin no sé qué... Gadolinio. ¿Gadolinio esto qué es? Es la prueba que te hacen para el contraste. Vale. Es el líquido que te meten en los contrastes de las resonancias magnéticas. Uh-huh. Y te lo suelen hacer, lo que pasa que yo ya era intolerante por otras pruebas que me tenía que hacer, entonces nos atrevieron en el hospital a ponérmelo. Vale, y entonces la prueba que te tuviste que hacer, ¿era peor que esa no, o no era diferente? Era lo mismo pero sin el contraste, entonces me hicieron dos resonancias. Vale. Madre mía, y yo me imagino que cuando fuiste a tu médico de salud y con el diagnóstico le dirías, mira, en toda la cara, me he tenido que ir al privado porque no has querido hacérmelo, ¿cómo es posible esto? Es mucho más complicado que eso, nada. Es una enfermedad muy poco reconocida y además hay un protocolo, es muy gracioso porque la Junta de Andalucía hay un protocolo que sigue para afectadas de endometriosis en las cuales te dan los pasos y muchas veces, es decir, que hay personal maravilloso dentro de la sanidad pública, sí. No quiero decir, pero sí que es verdad que mucho no se cumple. De hecho, por ejemplo, la parte emocional, el apoyo emocional, a mí directamente me han dicho que tome antidepresivos. Bueno. Y yo no me veo para tomar antidepresivos ni me siento en ese momento. Claro, porque hay que decir que la endometriosis, bueno, como me imagino, yo lógicamente no la sufro ni la sufriré, pero claro, afecta a todas las facetas de tu vida. No es que tengas la menstruación y ahí tengas un dolor durante X días al mes y luego ya te olvidas, sino que eso te afecta a todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Social, de trabajo, lógicamente físico y de salud, y lo que estás diciendo, que has dicho antes, muchas veces mental, ¿no? Todo, porque al final, bueno, como decía antes, no todo el mundo, hay mujeres que no sienten, no son asintomáticas o sienten muy poco, hay mujeres que sienten muchísimo. Lo que pasa que al final es verdad que desde mi subjetividad, desde mi punto, vives muy cansada. Tienes mucho cansancio, fatiga como crónica, mucho dolor. Además, el dolor es constante, es permanente. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, te puede doler más en otros momentos que no en la menstruación. Te puede doler más cuando estás ovulando. Te puede doler más en cualquier momento porque tiene muchos factores asociados. El estrés es un factor que se ha visto que está muy relacionado con la endometriosis. Uh-huh. La alimentación, hay muchos factores que la acompañan. Y es muy importante porque además te afecta, por ejemplo, ahí te pueden decir, tienes colon irritable. Hola. Y nos ha pasado muchas, ¿eh? Todas teníamos colon irritable y resulta que teníamos consecuencias digestivas severas por la endometriosis. Entonces, claro, que la endometriosis generaba otras patologías. Exacto. Que eran las que sí que identificaban. Claro, yo por ejemplo en mi caso personal me ha pasado de que tenía muchas ganas de orinar muchas veces y resulta que tengo tanto dolor que tengo todos los músculos que estoy aprendiendo a relajar porque no soy capaz de soltar la orina. ¿No? Entonces hay muchas cosas que te van afectando en tu día a día y en lo social también, porque en lo emocional al final si tienes dolor, estás cansada, te afecta a cómo lo llevas. Igual te dicen, vas a la montaña, no puedo, no me encuentro. Tienes que dar justificación en el trabajo, tienes que justificar en tu grupo de amistades, tienes que justificar con tu pareja, porque las relaciones íntimas también duelen. Claro. Entonces al final te sientes que como que no, muy desamparada, muy frustrada, con muy poca credibilidad, ¿no? Hasta cuánto sí. Te puede doler y hasta cuánto te puede afectar, y eso al final también puede hacer que tú misma te aísles porque no tienes un apoyo emocional o una parte de pausa de cómo seguir esta enfermedad, ¿no? Claro, y además que es una enfermedad que para una gran parte de la población no es totalmente desconocida, a no ser que tengamos una persona cercana que la esté sufriendo, pero incluso para las propias mujeres yo, o las personas con útero, me imagino que muchas veces, si no la sufren, no se hacen una idea de lo que es tampoco, ¿no? No, de hecho... Que volvemos a lo de que socialmente está aceptado, de que la menstruación tiene que doler y te dice, bueno, pues a ti te duele un poco más, pero bueno, tampoco tiene que ser tan grave. No, es más, otra vez volviendo al mismo, porque me encanta, así puedo referenciar, ¿no? Muy porque bien, está muy bien. Público de todo el mundo. La guía endometriosis por la Junta Andalucía de la Ciudad Social te dice que el 10 o el 15% de mujeres en edad reproductiva padece endometriosis. Madre mía, es una barbaridad. Claro, es una de cada 10 mujeres prácticamente. Sí. Y estamos hablando que casi es la mitad, si la mitad de la población son mujeres, muchas de ellas, una décima parte puede tener endometriosis y no saberlo. Uh-huh. De hecho, hay unas 400.000 mujeres diagnosticadas en Andalucía y las que no son, porque a mí me tardaron 26 años en diagnosticarme y dime mucho la data. Años. Casi nada. Amor. Y habrá un montón de mujeres que, claro, que estarán ya cansadas de ir y que les den un ibuprofeno o un paracetamol y dicen, mira, pues aguanta con esto, ¿no? Opiáceos incluso. Opiaza. A mí me han dicho, ¿por qué no tomas? Pero es que con tu dolor y tu enfermedad crónica como es y lo dura que es, ¿por qué no tomas? Y ya, es decir, mira, que es que hay otras vías, ¿sabes? Hay otras vías, pero que no entran en la sociedad social. Uh-huh. Joder, bueno, pues vamos a ya encaminarnos un poco hacia la asociación y algo que, bueno, no sé si quieres contarnos algo más ya desde, luego seguirá saliendo también. Luego, seguirá. Pero que es algo gracioso que nos contabas fuera de micro, ¿no? Que tú tuviste contacto con esta asociación antes de que tú supieras que tenías endometriosis, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a mí, dedicándome pues por la parte de medio ambiente, buscaba, porque a veces llega mucho más la divulgación y todo, cómo puede afectar en distintas, ¿no? De manera, en campos interdisciplinares. Y en este caso era como las mujeres, los disruptores endocrinos y cómo había llegado. Entonces me puse en contacto, estuvimos también con vídeos o club, pero yo no sabía nunca que iba a ser afectada a endometriosis en aquel momento. Que ya lo eras, pero no estabas diagnosticada, no te lo habían detectado. tengo que decir que se me ha olvidado decir antes que Patricia es técnica de sostenibilidad e igualdad con un montón de experiencia en temas de medio ambiente y que fue eso lo que te llevó un poco a contactar, ¿no? Que incluso organizaste una proyección de un documental que nos lo puedes recomendar también si quieres. Sí, la punta del iceberg, bueno, está en YouTube. Vale, sobre la enfermedad silenciosa y se llama La punta del iceberg, creo recordar ahora mismo. Es un documental más antiguo, pero habla mucho a nivel nacional de la enfermedad. que es gracioso, que organizaste la proyección de la película en un bar de aquí de Granada, sí. Y que tú la denominaste y que no sabías que lo tenías. Y a partir de ahí, ¿se te hizo algo clic en la cabeza al ver el documental o todavía seguías un poco perdida? Fui al Palacio en la Madraza, tenía un libro incluso que he recuperado después de muchos años, que es de Tasia, que trabaja aquí en la UGR y que hablaba también sobre la endometriosis y los cuidados de los feminismos, ¿no? Y ha sido pues a base de padecer otra vez la enfermedad y decir, ah, espérate, que no tengo nada de información, estoy súper perdidísima, necesito información, necesito guiarme. Y de hecho cuando fui esto es muy importante, porque cuando fui a la ginecóloga y me dice, no, ¿quieres ser madre o no? Porque si quieres ser madre tienes que vivir con dolor, si no hay otra cosa, pero no te puedes quedar embarazada. Digo, bueno, espera, ¿hay alimentación antiinflamatoria, suelo pélvico que ayuda? Y me dice, sí, pregunta a la asociación. Y es como, a ver, la asociación son personas, no, sí. Esto tendría que darme la administración. No son especialistas, se supone, no. Bueno, son más especialistas que muchos médicos, ¿no? Porque aunque exista esa guía, me supongo que igual no hay formación interna para detectarla. La guía, bueno, las guías están muy bien, pero si no se ponen en práctica y los especialistas no la conocen, pues tampoco sirve de nada, ¿no? No, y que es un problema al final, me recuerda a la crisis global de cuidados. Es decir, quien tiene dinero puede dejar los cuidados, paga a otra persona, que normalmente suele ser una mujer, para solventar eso. La cadena... Pero al final... el problema sigue estando ahí. Entonces, a las mujeres de endometriosis que tienen dinero y lo pueden solventar a veces por vía privada, como una dieta, que ya ves lo difícil que es hacer una dieta antiinflamatoria, aunque sea general, y sí, entregarla. Sí. O suelo pélvico, lo que sea, pues puede intentar ayudar a mejorar su calidad de vida. Pero ¿quién no puede? ¿Qué? Sí, quien no tiene esa capacidad económica o los conocimientos. O el tiempo, ¿no? Sí, claro, la economía para hacerlo. Igual aquí me patino, pero yo no había oído que para... acabar con la endometriosis o reducir un poco su efecto, ¿había que quedarse embarazada justamente? ¿No recomendaban a veces eso? Es que lo ha sacado toda la verdad, lo de ¿te quieres quedar embarazada o no? Que decían, quédate embarazada y así se te pasa. No, y a veces te dicen que es imposible, sin mirar la endometriosis que tienes y te afecta a los ovarios, no, o sea, realmente... a ver, es como una especie, no te sé decir hasta qué punto, sumito. Hay mujeres que después de la endometriosis tienen una relajación, hay mujeres que después del embarazo empeoran, hay mujeres que no hay un patrón. Es que la endometriosis no hay un patrón seguido, porque es que nos falta investigación. No, sí, volvemos a cómo entraste en contacto ya como diagnosticada. ¿Sí? El propio sistema público te envió hacia la asociación si querías tener más información o tener apoyo, etcétera, ¿no? Me, o sea, reenvío. Que te reenvíen a la asociación está muy bien. Mira, aquí en lo público, pues desgraciadamente no te podemos echar un cable más allá de esto. Y ahí es cuando entraste una segunda vez, o bueno, volviste a entrar en contacto con la asociación. Sí. Aquí, antes de nada, desde la RISEM, queríamos agradecer todo el trabajo que hacéis las asociaciones y justamente, pues, entre otras, la vuestra, porque es gracias a vuestro trabajo que se empieza a hablar y que se empieza a conocer lo que es la endometriosis, ¿no? Y que en el sistema público me imagino que cada vez hay más gente que lo tiene un poco ahí en el radar para decir, oye, pues a ver, que igual esto de la endometriosis, que como estás diciendo, que afecta a un 10-15% de la población femenina en edad... personas menstruantes en edad de menstruación, que me supongo que es gracias a todo ese ruido y a todo el trabajo que hacéis, que ahora nos vas a contar un poco, que es gracias a eso que se empiezan a conocer las cosas, ¿no? Que es que una pena que se tenga que movilizar la sociedad y las personas afectadas para que se den a conocer estos problemas. Pasa siempre en casi muchísimos aspectos, ¿no? Sí, hay muchas médicas y médicos que también se indignan muchas veces cuando te llegan y te dicen, pero de verdad, y esto no te han dicho, y esto no te han hecho, y la verdad que intentan echarte una mano y agradecísima, pero es verdad que muchas veces te sientes muy, te sientes muy frustrada. Bueno, a mí me lleva a decir yo llorando, pero tanto te duele, niña, de verdad. No. Poner en duda, ¿no? Sí, te ponen en duda, te estigmatizan, tienes mucha incertidumbre al final. Vale, y entonces cuando ya te derivaron a... Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué hace la asociación? ¿De qué ámbito tiene? ¿Si es andaluza, es a nivel estatal o cómo...? La asociación es a nivel estatal, pero luego en cada, digamos, provincia tal también tiene su grupo activo, ¿no? Y Y bueno, pues la verdad que hace muchas cosas. Desde hace un apoyo emocional muy grande, de guía, de pues además te saben decir, no decir, te saben guiarte, de dar un apoyo emocional, porque muchas mujeres entran en el grupo como diciendo, me han dicho que me tienen que operar el colon o que no se quede la bolsa, o sabes, entran con mucho susto, claro. O sea, ¿qué hago, no? Y la verdad que te ayudan muchísimo en ese apoyo, que es súper fundamental, pero además lo que hacen es pues buscar que haya un diagnóstico, que haya investigación, que se investigue las causas. A mí si me duele la pierna no me la cortan, ¿no? O sea, porque claro, a mí si me duele... Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Sabes? ¿Por qué me tienen que mirar también causas realmente es que nos ayudan a curarla, ¿no? Pues aparte de todo eso, el diagnóstico, de la curación, de la investigación, que nos ayuden también en todo el proceso emocional. Entonces, lo que reivindican al final es pues una aceptación social y unas garantías sanitarias por parte del servicio de salud pública, y esa es la lucha que hay. Muchas veces decimos, cada vez que pasa esto tenemos que salir a la calle a una concentración, las que podamos y estemos las que tengamos fuerza, sí claro. Madre mía, claro, ese lo que comentabas tú antes, ¿no? Ese apoyo psicológico, ese apoyo moral, el saber que tienes enfrente una persona que, aunque cada una de vosotras lo viváis de manera diferente, pero que uno te cree, ¿no? Que ya solamente con creer la palabra ya sería bastante. Pero que además sabe por lo que estás pasando y tiene mucha más información, que me imagino que cuando te lo detectan estás perdidísima. Tú ya te habías informado previamente, pero aún así me supongo que llegar a la asociación fue como apertura a mucha información que se te escapaba, ¿no? Mucha información y muchos síntomas que tampoco relacionaba. Por ejemplo, yo había pensado que tenía la hinchazón de tripa por todos los cambios que había recibido, la operación, o sea, todo lo que había pasado, y sin embargo resulta que muchas es también, como es inflamatoria, hay momentos. Entonces, cuando ves y te reúnes con mujeres que te dicen, yo también, y dices, madre mía, que es que esto no solo me estaba pasando a mí y yo no lo estaba relacionando, ¿no? Claro. Un montón de cosas que te vas dando cuenta y dices, estoy entendiendo mi vida. Madre estoy entendiendo mía. Muchas cosas de mi vida y puedo poner el nombre, momento y situación. Es muy heavy por lo que tú decías, además 26 años buscando qué narices te estaba pasando y, claro, y tardar tanto en, y luego lo que volvíamos, que te afectaba a tantos aspectos de tu vida o a otras dolencias, que todo no, pero que muchas cosas estaban relacionadas con eso, ¿no? Muchas, e incluso pues lo que estábamos hablando, ir al baño puede ser una odisea. O sea, puede ser una pesadilla, entre comillas. Entonces son cosas tan sencillas que muchas veces pues no llegas a relacionar. O sea, en tu cabeza son cosas que están separadas, sí, que no tienen por qué estar juntas, ¿no? Entonces la asociación sobre todo acoger a personas que están diagnosticadas, ¿no? O que ya se les ha detectado que tienen endometriosis, acompañarlas en todo ese proceso de autoconocimiento, me imagino, y tal, información de cara a la sociedad, ¿no? Sí. Dar a conocer y vamos, democratizar o no sé cómo cuál es la palabra, visibilizar. Esta enfermedad y que la gente sepa qué está pasando, ¿no? Sí. Y apoyar la investigación también, que es un tema que aquí si estuviera Sara diría, investigación, por favor, que somos sí, fans de... Hay gente, yo acabo de estar en un tratamiento experimental en la Universidad de Medicina, es decir, hay cosas que sí hay. Y de hecho la asociación lo que hace también es buscar convenios, buscar ayudas, buscar apoyo, pero es eso, sobre todo la lucha. Es decir, ahora por ejemplo, la consulta de endometriosis del PTS está cerrada. Sí. Vale, la abren a partir creo de septiembre, están restribuyendo. Entonces como bueno, porque en verano igual se os va, ¿no? En verano se os va de vacaciones la endometriosis, no sé, también. Entonces, claro, es como y cuando necesitamos que pues toda esa lucha también la asociación de afectadas hace una lucha muy grande. Sí, hay una presión política, una presión, social, la lista de espera para las personas que están a punto de ser operadas y que las vuelven a sacar porque le faltan una colonoscopia, le faltan una prueba que está en lista de espera, las vuelven a meter lista de espera, porque además también buscan, aparte de la parte legal, que se reclame, que sea oficialmente legal la enfermedad, ese reconocimiento, que sea reconocida, la incapacidad, cuando sea severa y grave. Claro. Por lo que hablamos, porque hay mujeres con endometriosis muy severa y muy grave que están en silla de ruedas. O que no tienen por qué estar en una silla de ruedas, que es incapacitante del dolor que te puede llegar a producir. Hombre, ahí con lo de, me supongo que es un pasito más, ¿no? Con la ley que sacaron el permiso de 2 o 3 días, ¿no? Cuando tenías una regla dolorosa, que te podías coger una cierta baja. Es un pasito en esa dirección. Pero claro, estamos hablando simplemente de dolor de menstruación, no de la enfermedad en sí misma, ¿no? Exacto, es el vacío primero que te tienen que creer. Por ejemplo, yo hace poco estaba en un departamento donde casi todos mis compañeros eran hombres. Entonces, si hay falta de producción, me puedo ver en algún momento determinado con la credibilidad de decir, lo cojo o no lo cojo 3 días todos los meses. O sea, es difícil, es complicado, porque muchas veces no quieres y tienes que concienciarte y decir, no, que es un derecho, ¿no? Que tengo que luchar por ello. Pero además de ello, hay otro problema que es muy importante para mí, y es que la endometriosis, lo que hablábamos antes, te puede doler en otros momentos de tu vida más. No tiene por qué ser cuando te estás menstruando, puede ser cuando estás ovulando, puede ser porque tengas un proceso de inflamación muy grande por X motivos. Ya sabemos por qué es importante y lo estás diciendo ahora, ¿no? Pero ¿por qué piensas que las personas no menstruantes, sobre todo, deberíamos acercarnos y conocer un poco qué es esto de la endometriosis, que afecta el 10%, 15% de las mujeres, que estás diciendo, entre un 10 y un 15. O sea, ahora mismo si tenemos oyentes no menstruantes o personas menstruantes que no tienen la menstruación, ¿por qué es importante que sepamos y que nos acerquemos a esta enfermedad? Pues lo que hemos hablado principalmente antes, ¿no? Para evitar ese constructo social, digamos, de alguna forma, que se ha creado bajo mitos, ¿no? Y que sigue perdurando. A mí me han llegado a decir en el trabajo, pero bueno, es decir, es que estoy con mucho dolor, porque ya lo visibilizaba. Bueno, pero es que es normal que te duela la menstruación. No, o sea, si estoy tomando analgésicos o estoy con ganas de devolver, que estoy con mareos, con todo, igual no está normal, discúlpame. Ya, pero es normal. Entonces, esa parte yo creo que al final es una población muy grande, es un problema social y creo que además tenemos que concienciarnos que a nuestro alrededor muchas personas piensan que lo que les está sucediendo es normal, no lo entienden, no le ponen nombre, igual lo están pasando fatal. Entonces, que entendamos que eso es una realidad social, sí, me parece que es una lucha importantísima. Y luego me supongo que el sentiros acompañadas de la gente que está a vuestro alrededor, que os comprenda, comprender es difícil porque no lo sufrimos, pero bueno, que al menos tenga un cierto grado de empatización, ¿no? con lo que estáis pasando. A cualquier persona que tuviese un cáncer o que tuviese cualquier otra enfermedad mucho más visibilizada, que también costó lo suyo, somos capaces de empatizar porque sabemos que es una enfermedad dura, tal, pero ha sido a base de mucha información y de mucha caña que nos han dado, ¿no? Entonces, aquí me supongo que también que gente cercana, muy cercana a ti, sea capaz de empatizar un poco y de acompañarte en ese momento de dolor o en todos esos momentos. Sí, por eso decía también. Es muy importante, ¿no? Claro, también que no te pongan en cuestión es fundamental, porque parece que todo el día tienes que estar justificando, ¿no? Pero también el que las personas que estén a tu lado lo puedan entender un poquito es muy difícil, porque además muchas veces escuchas comentarios, bueno, podía ser peor. Y dices, bueno, vale, podía ser mejor también, ¿no? No tenerla, o sea, o bueno, pero no pienses que, pues igual te alivia con esto, tienes mejor calidad de vida, ya, pero es que la calidad de vida significa, nos da mucha, nos da mucha rabia que se llame enfermedad benigna. Porque para mí, sí, claro, es verdad, no nos mata, ¿vale? De hecho, en algunos documentales dice actúa como un cáncer, pero no es un cáncer, no te mata, evidentemente. Pero claro, para mí en el momento que te empeora la calidad de vida, que te cambia el carácter, que sufres dolor, que te afecta a tu día a día y que en tus relaciones sociales, laborales, todo, y que además te quita a veces parte de órganos o tienes muchas operaciones, creo que benigna, perdóname. No es. No, sí, las palabras son importantes, ¿no? No sé, igual no me mata, pero benigna, vamos, no es una peca que es buena, que no sea mala, sí, tal, sí, que sí. Está ahí, pero que bueno, no pasa nada, sí, es un, ya está. Que no te molesta. Exacto. Tenemos que ir acabando ya la entrevista, desgraciadamente, porque está siendo muy, muy interesante. 2 cosillas antes de irnos. Una, has hablado varias veces de operaciones de la endometriosis, si nos quieres comentar un poco ¿Qué otras maneras hay para disminuir ese dolor o conseguir cohabitar en una cierta calidad de vida? Has hablado también de dietas, etcétera. Si quieres dar alguna recomendación, alguna pincelada y sobre todo dejar igual un mensajito positivo, ¿no? Sí, para, claro, para las personas que esto tiene salida o que se consigue más o menos vivir con ello, ¿no? Y no sufrir tanto. Se consigue, lo que pasa que hay mucha desinformación, entonces es muy importante primero que no hagamos caso a... ¿Yo conozco a alguien con endometriosis? No, por favor, no sigamos ese patrón. Cada persona es diferente, la asociación creo que hace un puesto importante y creo que es importante unirse en la lucha. Y luego que hay cosas como, por ejemplo, el suelo pélvico que ayuda, la alimentación antiinflamatoria es buenísima, nos ayuda muchísimo y nos mejora la calidad de vida. Bueno, pues intentar evitar en la medida de lo posible el estrés, muchos factores así. Hay cosas que se pueden hacer, entonces siempre digo que el apoyo emocional, fundamental, una guía, básico, se nos olvida, pero es algo básico. Entonces yo creo que todo ese punto nos ha ayudado a muchas a llevar una buena calidad de vida, aun sabiendo que, bueno, es una enfermedad que tiene cierta incógnita de cómo va a evolucionar. Igual no evoluciona, igual evoluciona. Investigación, investigación, investigación. Por favor. Pero, y que es verdad que las operaciones muchas veces siempre es mejor a veces que sean interdisciplinares en hospitales especializados, porque a veces, pues cuando tú, a ti te están operando y te ven, igual ven que tienen endometriosis en otras zonas que no tenías. Entonces, pues siempre es preferible eso, pero es verdad que cuando entramos a veces es como entras que no sabes qué van a hacer, ¿sabes? Entonces, mucho apoyo emocional, unirse a la asociación o preguntar a la asociación, de verdad que para eso está, y ya digo que hay muchas cosas que se pueden hacer que mejoran la calidad de vida y que no está malo como lo pintan todo, aunque evidentemente es una enfermedad. Hay que trabajárselo, sí. O sea, la operación, lógicamente, como volvemos a decir, cada persona tiene una endometriosis diferente y lo vive de manera diferente. La operación no tiene que ser el fin último, se puede mejorar la calidad de vida con otras cosas, depende de la persona, depende, lógicamente. Claro, no todas, claro. Hay gente que no necesita operación nunca en la vida. Por eso digo, ¿sabes? Que a veces oyes casos y dices, ¿y yo voy a estar así? No, por eso. Cada persona es un mundo. Cada eso persona es un mundo. Así que bueno, nos despedimos con ese mensaje positivo. Buscamos en internet Asociación de Afectadas por la Endometriosis, pero alguna vía de contacto, que nos contacten aquí a la RISE, sí, y nosotros les pasamos. Hay dos formas también en la página, ¿vale? Hay dos maneras. Apoyo directamente, que es pues firmar pues para que te sirva de apoyo, que es voluntario, no nada. Y luego hay también personas colaborativas que son 20 euros anuales, que no es nada, y que ayuda bastante pues a seguir con trabajo de la asociación, ¿no? Sí, correcto. Pues venga, 20 eurillos al año, que eso no es quitarnos un café al mes, vamos, que no es nada, y damos apoyo a todas las personas que estáis diagnosticadas con endometriosis, y se apoya a que cada vez más se conozca esta enfermedad, investigación, investigación, investigación, y que la sanidad pública de verdad se meta de lleno en ello. Patricia, encantadísimas de que hayas estado aquí, de verdad. Igualmente, muchas gracias. Los micros los tienes siempre abiertos del programa menstrual, así que ojalá en un futuro puedas venir a contarnos muchas otras cosas sobre el medio ambiente, la menstruación, etcétera, que ya tocamos un programa sobre esto, pero que estaría guay que haya una especialidad tuya, también pudieses sí, venir. Sí, porque los disruptores endocrinos también afectan, ¿eh? Sí, sí, tuvimos un programa sobre eso, pero no nos importa repetirlo las veces que haga falta. Así que, pues nada, aquí acaba la entrevista y las buenas prácticas. Hasta luego. ¡Ay, qué bien nos ha sentado este primer programa de la segunda temporada menstrual, chicas! Y es que este podcast es tuyo, querido oyente menstruante o no menstruante. ¿Quieres que investiguemos sobre un tema concreto? ¿Conoces una buena práctica que tiene y debe ser conocida? ¿Eres una profesional que trabaja en algún tema menstrual? Pues ya sabes, escríbenos a nuestro Instagram, @redmenstrual, a través de la web en risen.org o en nuestro mail risen.info@gmail.com, y te contactaremos para que, si quieres, aquí tienes este altavoz para darte a conocer y dar a conocer esas buenas prácticas o los temas que te interesen. Recordad que nos podéis oír todos los lunes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 4 de la mañana en el 88.5 del dial granaíno, gracias a Radio Almaina, tu radio libre de Granada, en iVoox y en Spotify. Compañeras, encantado de estar de vuelta en un ciclo lunar más. Y nos vamos cerrando el ciclo con Mon Laferte y su canción de mierda. ¿Qué vas a saber si tú no sangras una vez a